Esta es una foto que está hecha en el corral de mi casa. Estoy con mi padre y estoy con un ternero. Esto significa para mí y para mucha gente de que, como decíamos en la anterior, que empezaba el progreso y a evolucionar los pueblos, también evolucionó la agricultura, se unió más a la ganadería, al menos en mi casa. Teníamos vacas, pero que mi padre empezó con una vaca, o sea, empezó con una vaca que tuvo un ternero, que no sé qué, y al final, pues teníamos la ganadería en casa, en el mismo corral, había unas cuadras y en esas cuadras las destinaban o las fabricaban ellos mismos, además, para tener pues estos animales. Teníamos las vacas que se ordeñaban a diario, que se vendía la leche, que teníamos nuestras vecederas siempre. Y bueno, pues estoy en esta fotografía porque a mí me gustaba mucho estar con el ganado y como lo teníamos en casa, pues eso, salir al corral y ver vete a dar una vuelta a las vacas o vete a ver si necesitan algo o a beber agua a la pila que había más grande en el corral. Se las acaba de dar el paseo para que bebieran agua. Los hijos, en este caso yo, mis hermanos, todos colaborábamos en todo. Uno bajaba el pienso desde el sobrao para que cuando llegara la hora ya estaba preparado y mi padre las daba de comer. Otro sacaba la cuadra. Otro colaborábamos todos en todo. Mi hermano el mayor, lógicamente, y los siguientes pues eran los que ordeñaban. Pues ahí tenía que tener yo entre 12 y 13 años. 72, 73, por ahí. Que supongo que esta foto yo creo que ya es propia de alguien y que se fuera a revelar Eso es lo que... a este sitio. Vemos en la foto unos pollos, que llamábamos pollos, a unas Sí. piedras de granito, que yo recuerdo que estas piedras estaban en la cocina de mi casa. En el hogar, la lumbre, a los laterales estaban los dos pollos, que eran estos. Ahí nos sentábamos a la lumbre, de más pequeña, que ya... La evolución también nos llevó a mejorar en la vivienda y a mejorar en que esta casa es propietaria mi abuela, las primeras fotos de su madre, de su abuela, de una vivienda familiar de herencia. Ahora calle Mayor, en su día era General Moscardó.